fuente de la doctrina expresada en Cristo y tantos enfermos. Ustedes han visto que esta serie de instrucciones no pretende exponer con Cristo entero lo antiguo, sino mostrar cómo sus afirmaciones fundamentales y toda la orientación con que plantea la cuestión moral se apoyan en las fuentes de la Sagrada Escritura de la tradición de la Iglesia Católica. Y con este intento puse una conferencia centrada en la gran figura de San Agustín como representante máximo de los santos padres de la patrística. Y ahora vamos a hablar de la máxima figura de la escolástica. Quiero hacer un comentario breve. Los santos padres son aquellos autores que son, por el reconocimiento de la Iglesia, por el reconocimiento de la propia tradición de la Iglesia, los que expresaron de una forma que ha influido universalmente en todos los siglos cristianos la doctrina contenida en la Sagrada Escritura y en la tradición apostólica. Los santos padres, Agustín, San Jerónimo, San Atanasio, San Gregorio Nacianceno, etc., no es que ellos sean autores inspirados como los cuatro evangelistas o los apóstol Pablo, pero son hombres de Iglesia a los que el Espíritu Santo orientó, alentó, y de los que la Iglesia da testimonio como habiendo sido testigos de la revelación. De modo que, por ejemplo, la Iglesia habla así como hablaba Clemente VIII en la congregación de cardenales, decía: la doctrina de San Agustín, que como todos vosotros sabéis, es la doctrina de la Iglesia Católica Romana. Son los grandes testigos de la tradición. Ahora bien, además de los santos padres, existen cronológicamente, posteriores. Aunque la división tampoco es también cronológica, por ejemplo, San Bernardo se le llama el último de los santos padres. Pero antes, cronológicamente, que San Bernardo está San Anselmo de Canterbury, a quien se considera en muchos casos el primer escolástico. Hay una sucesión cronológica. Los autores escolásticos son, como decía San Ignacio, más modernos del tiempo. Y son distintos en su modo de trabajar. Los santos padres, el testimonio de la palabra revelada, lo dieron, sobre todo en textos polémicos contra la herejía, y a menudo en comentarios bíblicos, en el Evangelio, o en homilías de predicación. Muchísimos textos que son importantísimos, lugar teológico, como fuente de la revelación de la tradición de la Iglesia, son los sermones, de los magnos, por ejemplo, un sermón de Navidad, o bien escritos morales, como San Gregorio Magno, o discursos polémicos, como los discursos contra los arrianos de San Atanasio, o homilías pronunciadas en la Catedral de Constantinopla por San Gregorio Nacianceno, o los santos padres escribían en este sentido, de defensa de la fe por predicación, por letras, comentario bíblico. El propio tratado de Trinitatis, de las obras especulativas, sistemáticas, más grandiosas de todos los tiempos de la humanidad, es una obra polémica, es una defensa de la fe en la unidad de la esencia divina y la trinidad de las personas, contra todas las herejías que ha habido. Ya superada la época de las luchas arrianas, San Agustín cree llegado el momento de escribir un tratado sistemático, pero que es sobre todo un tratado de afirmación de la fe contra los errores. La especulación es altísima y es el germen, gran parte de toda la escolástica posterior. Pero su intento directamente no es construir un tratado teológico, científicamente sistematizado. En cambio, conscientemente, desde San Anselmo de Canterbury, los doctores escolásticos son aquellos autores, hombres de Iglesia, que conscientemente intentan pensar con argumentos razonables a partir de los datos de la fe y tratando de poner el esfuerzo racional iluminado por la fe al servicio de la inteligencia de la fe por el hombre cristiano, creyendo primero para entender después, pero creyendo y buscando la inteligencia de la fe, pero con argumentos racionales. De los escolásticos se han dicho muchas cosas contradictorias, a veces se les ha alabado como si fuesen racionalistas en algún momento, un historiador desorientado. Entonces les han atribuido errores que no tenían perspectivas del racionalismo moderno. Ha ocurrido con el propio San Anselmo, por ejemplo, llamada prueba ontológica. Y, por otra parte, ha habido siempre, sobre todo desde los tiempos de la crisis de la escolástica postnominalista, en 14-15, y después en la ruptura luterana, ha habido una recusación de la doctrina de los escolásticos, como si fuese un esfuerzo humano, una doctrina racional que suplantaba la fe, que a nadie le obliga, nadie tiene por qué respetar las especulaciones de Anselmo, de Duns Scoto, de San Buenaventura, de Santo Tomás de Aquino, cargados, diríamos, de platonismo, de aristotelismo, de elementos filosóficos, etc. De modo que, desde la modernidad anticristiana en distintos sectores, los escolásticos han pasado por ser demasiado racionalistas, por unos, y por otros han pasado por ser pretendidos hombres racionales que esclavizaban a la fe. Unos los acusan de fideístas, no argumentativos racionalmente, y los otros, la acusación más característica del protestantismo primitivo, originario, les acusaban de demasiado racionalistas. Siempre ha habido esta crítica. Y en nuestro tiempo, con esos pretextos, ha habido un verdadero terremoto cultural, que es uno de los acontecimientos más trágicos que han ocurrido en el mundo de la enseñanza biológica y filosófica católica. El desprestigio de la escolástica. Y ha ocurrido exactamente lo que los papas dijeron. Los doctores escolásticos, que se aprovechan, como dice San Ignacio, de la inteligencia de la Sagrada Escritura y de los doctores santos y positivos, es decir, los santos padres, reciben las definiciones y enseñanzas y cánones de la Santa Madre Iglesia, es decir, han asumido, son posteriores, el esfuerzo escolástico es posterior a toda la elaboración dogmática, ella misma posibilitada intelectualmente por el esfuerzo de la patrística. Los escolásticos ya suponen todo el dogma de los concilios orientales con dogmática, ella misma posibilitada intelectualmente por el esfuerzo de la patrística. Los escolásticos ya suponen todo el dogma de los concilios orientales constituido y hacen posible, a su vez, con su lenguaje, las ulteriores formulaciones dogmáticas. Sin los doctores escolásticos no podrían haberse dado las definiciones trinitarias, por ejemplo, el concilio de Letrán, contra Leones, el concilio de Lyon, concilio de Florencia, y sin Santo Tomás. El lenguaje de Trento no se daría, ni el del Concilio Vaticano I. Los doctores escolásticos han tenido una influencia dominante en elaborar el lenguaje dogmático de la Iglesia. Y esta era su misión providencial. San Ignacio dice, elucidados por la virtud divina, se ayudaban de lo que la Iglesia había terminado, esclarecían, ponían claro cuál era la fe frente a todos los errores y todas las falacias. Eso es la Iglesia. Ahora me interesa decir una cosa. En la crisis modernista, la primera manifiesta ataque al dogma católico, de la verdadera inteligencia de la Sagrada Escritura, en el mundo católico, en el que repercutía después de un siglo largo de existencia en el mundo protestante, comenzando por Alemania, con el nacionalismo bíblico, con el contexto del idealismo. Pío X, ratificando y reafirmando lo que ya León XIII había establecido desde el principio, eso lo publicaba en la encíclica Carnival, después de la encíclica Pontificia Academia Romana Santo Tomás, y en una serie de gestos y disposiciones de autoridad de la Iglesia, por ejemplo, unas cartas apostólicas sobre la enseñanza de la Compañía de Jesús, en 1822, etc. León XIII había puesto en guardia la suma importancia de que se reinstaurase una filosofía cristiana según la guía de Santo Tomás. Pío X, tomando, apoyándose en esto que ya había dicho su predecesor, y al combatir combinaciones luminosísimas, el modernismo dijo esto: el apartarse de Santo Tomás, sobre todo en la metafísica, no se hará nunca sin grave detrimento. Queremos y mandamos que se ponga como cimiento de la enseñanza teológica la filosofía escolástica. Dice, porque si esta filosofía cae en desuso y es desprestigiada, se llegará a que los mismos que se están formando para el sacerdocio llegarán a no entender el lenguaje que emplea la Iglesia al definir los dogmas. Es decir, la carencia de sentido, no por ignorancia, como una persona puede decir, esto yo no lo entiendo, supera mi alcance, pero lo crees y lo respetas, y si te lo explican catequéticamente, lo entenderás, y lo entenderás en la medida en que tiene que ser entendido, para no errar en la. Pero, no, es el desprecio de la escolástica, dijo después Pío XII, tiempo de la teología nueva, rebrote del modernismo, en la Humani Generis, el desprecio de la escolástica lleva a despreciar el magisterio de la Iglesia, porque el magisterio de la Iglesia ha recomendado la teología escolástica. Esto, aunque no se quiere decir, está suficientemente expresado en el Concilio Vaticano II para que nadie pueda invocar el Concilio Vaticano II como derogación de la Humani Generis. Está suficientemente dicho que la guía de la especulación teológica tiene que ser Santo Tomás. En el Código Canónico Postconciliar y apoyándose en decretos sobre la formación sacerdotal y sobre el de los laicos, etc., se manda que Santo Tomás. Pero no se hace. Y se da por admitido que aunque esto se dice por decir, pero esto ya pasó, ¿eh? Y muchos piensan que muchos, demasiados, sobre todo los que lo piensan, hacen fácilmente ruido y tiranizan los ambientes de la cultura católica y los ambientes de la formación social. Porque se está cumpliendo el grave detrimento del apartarse de la filosofía que la Iglesia ha recomendado como acorde con la fe, que es la de Santo Tomás, principalísimamente. y se está cumpliendo al pie de la letra. El que gente que se forma para ser sacerdote no entiende el lenguaje dogmático de la Iglesia, no sabe qué quiere decir unión hipostática o transustanciación eucarística, o se ríen de que los, se diga que los sacramentos rogan el sombre operado, y no entienden el sentido de la definición del Vaticano I sobre el magisterio infalible del Papa cuando, obrando como pastor universal de la Iglesia, ex cátedra, enseña sobre la fe y las costumbres. No entiende qué quiere decir. Por ejemplo, ¿por qué? Por una ruina filosófica. ¿Cómo se puede aceptar la definición dogmática del Concilio Vaticano I sobre el magisterio infalible del Romano? Si se dice que el lenguaje humano nunca es verdadero, de una forma definitiva, que excluye a la otra. Si el lenguaje humano, por ser lenguaje humano, es incapaz de ser calificado como verdadero o falso, como que las definiciones que hablan sobre la Trinidad o los sacramentos o la moral católica también son lenguaje humano, aunque venga de una luz divina, ¿cómo la puede la luz divina dar autoridad infalible a un magisterio? Que son las palabras que el Papa dice hablando de la Iglesia. Y el Vaticano I ha sido derribado a través de la crítica de la capacidad de la razón para conocer lo trascendente, es decir, el resurgir del agnosticismo kantiano, y por las filosofías del lenguaje, que han dicho que todo lenguaje es meramente relativo a una situación cultural y que siempre es una cosa puramente convencional de una determinada circunstancia. Si acaso hay que hacer la hermenéutica, a ver lo que definió Calcedonia, ¿cómo lo podemos hermenéutizar hoy para que más o menos digamos nosotros, en nuestro contexto cultural, lo que nos conviene decir que sea más o menos lo que dijeron en 451 el Papa León y los padres? Y esto es lo que se está haciendo ahora. Bien. Por tanto, este preámbulo lo hago para decir, la doctrina escolástica pertenece a la Iglesia, es de la Iglesia, es una función de la Iglesia. Santo Tomás, el gran doctor escolástico, precisamente nos da la razón de que esto sea así. La gracia no solo no destruye la naturaleza, sino que la asume, la exige, la perfecciona. Con error filosófico no puede haber fe ortodoxa. Con error filosófico no puede haber fe ortodoxa. Quien no tenga sentido común no podrá obedecer a la Iglesia en sus enseñanzas sobre la fe y las costumbres. No creerá en la Trinidad, ni en la Encarnación, ni en la vida eterna, ni en el juicio de Dios, ni en el deber de vivir según el Evangelio, si ha destruido, siguiendo las modas y las propagandas, en sí ha destruido, sin llegar a poderlo destruir nunca totalmente, gracias a Dios, pero se ha puesto de parte de la pecaminosidad, del orgullo, de la vanidad y de las falsas enseñanzas, de la falsa sabiduría humana, para destruir la naturaleza. Y así no hay manera de ser un buen cristiano. Y Santo Tomás precisamente da la razón de por qué la teología tiene que ser argumentativa y puede asumir verdades filosóficas, no falsedades filosóficas, verdades filosóficas. Que no es ligarse a una cultura determinada, sino es incorporar en la sociedad de la Iglesia, en su lenguaje, en su modo de hablar, cosas que pertenecen al patrimonio filosófico perennemente válido y que son patrimonio común de la humanidad. Yo que insisto mucho en esto, les voy a decir un argumento que a mí me parece muy concluyente, que lo he dicho en congresos internacionales. Mientras se dice, la Iglesia Católica no tiene derecho a hablar un lenguaje que surgió en una cultura griega, hablando del dogma católico, porque esto no lo entenderán los japoneses, los chinos ni los indios. Mientras se dice esto, todos admitimos que el mundo entero entienda el lenguaje de los Juegos Olímpicos, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y de la Carta de las Naciones Unidas, o del GATT, que es lenguaje que se quiere que tenga y de alguna manera puede tener. Y por eso puede ser discernido qué tiene de verdadero y qué tiene de falso. Lenguaje de aspiración a ser universalmente humano, sin lo cual no habría sociedad de los hombres, como ya decía San Agustín. Si el hombre no puede hablar de una manera que si es verdadera y adecuada, conceptualmente adecuada y en juicio verdadera, puede ser válido para todo hombre, no hay humanidad. El hombre vive en la más espantosa soledad en medio de nosotros. Si no nos entendemos constitutivamente, porque el lenguaje no está destinado a que los hombres se entiendan, la sociedad humana es más espantosa que la más espantosa soledad. Tan de Trinitat esto. Es decir, que en derecho internacional, en economía, en deporte, todo el mundo considera un gran progreso que se hablen lenguajes que tengan un carácter que valga para todos los continentes y para todas las culturas. Y la Iglesia tiene que suponer que la humanidad no tiene un patrimonio común en el cual pueda precisamente estar inserto el lenguaje de la teología, el lenguaje del derecho canónico, el lenguaje de la pastoral católica. Pues es un error antropológico y sociológico gravísimo relativizar la enseñanza por estos criterios falsos, que nadie admitiría en el fondo, en otros órdenes. De modo que la escolástica tiene muchas razones para ser admitida, muchas. Y además, pues, porque dentro de la tormenta en que estamos moviéndonos, también le pude yo decir alguna vez a una persona que decía que el lenguaje dogmático católico, sobre todo la metafísica de Santo Tomás, no podía ser entendida por un japonés. Yo le dije, ¿y cómo es que han traducido la Suma Teológica al japonés? Porque no se diga que hay una traducción de la Suma Teológica, no, imagino. Luego viene a encontrar una manera de traducir, esencia y ser, y materia y forma, y acto y potencia, algo encontraría en el lenguaje japonés para poner términos. No, los japoneses no tienen un lenguaje que pueda expresar pensamientos antropomórficos, pues como tradujeron la Suma Teológica. Yo he conocido un jesuita que había sido budista en su juventud y se convirtió del budismo a la fe católica a través de una evolución filosófica, viendo el absurdo del nihilismo del budismo, que se movía como nihilista auténtico del nihilismo. Y él me explicaba a mí. Todavía Miguel Paz Hernández era un jesuita japonés que había mirado a Brasil siendo laico, huyendo de su familia que le perseguía, y después entró en una compañía en Brasil. Y me decía, yo en realidad, antes de ser católico, había recorrido las cinco vías de Santo Tomás en mi cabeza. Bueno, pues aquí tiene un japonés que era metafísico y que era tomista antes de ser católico. Y le vamos. Esto yo se lo tuve que contar a una monja japonesa que me decía que no podía hacer eso. Digo, esto que usted dice no lo dice por ser japonesa, sino porque ha estudiado en París. ¿Verdad que se lo dijeron en París? Dijo, sí. Esto de que los japoneses no entienden el lenguaje occidental, y esto se lo han dicho en París. Dice, sí. Ah, pues sí. Eran unas esclavas del corazón de Jesús, que eran dos, muy simpáticas, entonces iban con hábito, de algunas mías. Me querían convencer a mí que los japoneses no estaban perfectos. Digo, ¿y cómo han traducido la Suma Teológica? ¿Y cómo un jesuita se convirtió antes al teísmo, al que se llega por las cinco vías, que a la fe católica, que todavía no conocía? Abandonó el budismo por una estructura de afirmación de ser que no encontraba en el budismo. Y esto le hizo apartar de la tradición familiar budista y buscar la fe católica. Y emigró, que fue del Japón, y allí se convirtió en católico y entró en la compañía. Y era sacerdote. y me dijo a mí todo. Que, por tanto, hay muchos errores en todo eso. Yo lo que digo es que Santo Tomás, gran doctor de la Iglesia, doctor común universal, doctor de la humanidad, que le llama Juan Pablo II, en todos los sentidos, explica admirablemente en un plano filosófico, en un plano teológico, lo que es el hombre, y habla muy bien a la humanidad entera. Y por esto, en esta encíclica, se trata de defender los fundamentos del orden moral ante los crisis y desquiciamiento contemporáneo de los fundamentos de la moral. Se cita 23 veces Santo Tomás y no en lugares accidentales. Yo voy a sintetizar, no voy a leer 23 textos que sería perder el tiempo, sino voy a sintetizar con cierta ilación que surge del estudio mismo de los textos el hilo conductor de la utilización de la autoridad de Santo Tomás en la encíclica Veritatis. El tema es el siguiente. El Papa constata con dolor que en nuestros días se contrapone la libertad a la verdad, se contrapone la conciencia humana a la ley divina, y se pretende que el orden ético y el orden de la salvación son heterogéneos. De modo que desde la enseñanza por la Iglesia en su magisterio de los preceptos y enseñanzas de Cristo, y enseñando a todas las naciones, enseñándoles a cumplir todo lo que os he mandado, dice. Desde aquí no se pueden dictar al hombre deberes concretos. Es un autonomismo que de alguna manera se repite la autonomía moral kantiana, y por otra parte se repite la anarquía que Kant decía querer combatir, el subjetivismo empirista y situacionista, ¿no? La moral es una cosa de sentimiento, cada uno hace lo que tiene, problema de actitud. La religión, la fe evangélica, no da normas, y la Iglesia no puede enseñar que esto es ilícito, que esto está mandado, que no, de moral patrimonial, de moral económica. Esto es lo que está diciendo. En un verdadero terremoto, en un desconocimiento de lo que es la autoridad de la Iglesia de Dios, la naturaleza humana y la revelación. Entonces el Papa dice, se quiere invocar contra la tradición de la Iglesia aspectos parcialmente verdaderos para desintegrar la unidad, pero diciendo, es que la inmoral tiene que estar entrañada en el hombre mismo. Si la ley moral no perteneciese a la misma naturaleza del hombre, no podría tener una vigencia universal para la humanidad. Con esto se quiere buscar que pudiese tener una vigencia independiente de la Iglesia, ¿verdad? Pero se tiene que estar entrañada en el hombre mismo. Y entonces el Papa cita 3 veces un texto de Santo Tomás que dice así, y es como el leitmotiv de la encíclica, citando San Pablo a los Romanos, dice, que habla de la ley natural grabada en el corazón del hombre, dice Santo Tomás, esta ley natural es la luz de la inteligencia que infunde en nosotros Dios al crear. Por ella conocemos lo que debemos hacer, lo que debemos hacer. Dios nos dio esta luz y esta ley en el acto mismo de la creación. O sea, y con este tema, el Papa mata dos pájaros de un tiro, perdonen la expresión trivial. Dice, pues claro que tiene un valor universal. universalmente humano y que está entrañada en el corazón del hombre. Porque el hombre ha sido creado a imagen y semejanza de Dios, y Dios le ha metido dentro de su corazón, en su mismo acto, el crearle al crearlo. Y no lo acaba de perder del todo por el pecado, y se le restaura por la elevación, porque Dios creó admirablemente la naturaleza humana, y más admirablemente la restableció, como dice la oración. Y al elevarle a un destino sobrenatural y divino de hijo de Dios, destinado a ver a Dios cara a cara, esta ley natural no es destruida, sino elevada, perfeccionada, confirmada, llevada a plenitud, sin que nada de lo que el hombre en su corazón, todo hombre por ser creado, tiene en su corazón como universalmente obligatorio, sin que nada de esto sea destruido por el orden sobrenatural, antes al revés, ratificado, confirmado y posibilitado en su cumplimiento, el amor prójimo, la justicia, la verdad, la lealtad, la fidelidad. La ordenación de las actividades humanas, sus propios fines naturales. Y con esto, pues, el matrimonio y la educación de los hijos. El respeto a la autoridad y el deber de legislar en justicia según conforme con la ley natural impresa por Dios, por el legislador humano, etcétera, etcétera. De modo que mata dos pájaros de un tiro por una cosa, porque dice, sí, sí, está grabada en el hombre, está en todo hombre. ¿Y por qué lo está? Porque Dios la ha insertado en él. No habría ley natural si no hubiese ley eterna. Y aquí cita que Santo Tomás cita San Agustín. La ley natural de que habla San Pablo Romanos es la participación de la ley eterna en la criatura nacional. Dios nos ha puesto su luz, la ley natural. Nosotros tenemos conciencia de deber moral porque somos imagen. Y el fundamento de nuestro deber moral no somos nosotros mismos, sino Dios creador y Dios divinizador, redentor y divinizador. Y con eso están matados por los pájaros. Es Dios que nos lo ha puesto, es Dios que nos lo ha restado en Cristo. Y con esta idea tan fiel a Santo Tomás, la manera como es citado Santo Tomás en esta encíclica es admirable, porque nunca es citado como una ilustración a mayor abundamiento. Es citado como un testigo, hasta decirlo a veces expresamente, y cuando no lo dice expresamente lo hace también. Dice, la Iglesia asume la doctrina de Santo Tomás sobre la conciencia moral. Así, tal como suena. Lo que Santo Tomás enseña sobre el acto moral, la Iglesia lo enseña hoy también. Y así sucesivamente. Asume. Y entonces, con este hilo conductor de ver a la vez la interna radicación de la ley moral en el corazón humano y su fundamento divino y trascendente, insertado por tanto en la apertura de vida obligatoria del hombre al mensaje sobre el llamamiento divinizante y a la ley evangélica, van citadas todas las autoridades de Santo Tomás, que voy a ver rápidamente algunas, pero con este intento de mostrar este hilo conductor tan sintético, tan aclaratorio, tan fundamentador, y que deja una vez más testimonio pontificio de cómo la Iglesia tiene conciencia de que la doctrina de Santo Tomás es la doctrina de la Iglesia católica. Hay en nosotros una ley natural, en nosotros los hombres. La ley es una regla y medida, y puede estar en algo de dos maneras, como en lo que regula y mide, como lo que es regulado y medido. Por porque en tanto participa algo de la regla y meditar, en tanto algo participa de la regla y meditar, más que en este mismo sentido, es regido y vivido. Siendo así que todas las cosas, ahora vemos, como todas las cosas están sometidas a la divina providencia, y por tanto todas las cosas son regidas y medidas por la ley eterna, es manifiesto que todas las cosas participan de algún modo de la ley eterna. A saber, en cuanto por lo que ha sido impresa en ellas, tienen una inclinación a sus propios actos. Si no conociésemos a Santo Tomás, si no entendiésemos el verdadero espíritu católico de este doctor de la Iglesia, de decir que todo se somete a la ley eterna, tal vez alguien esperaría, es lo que esperarían los adversarios. Ah, bueno, aquí el Papa nos va a decir que el hombre, como que es una criatura, tiene que someterse a Dios y que se aguante, aunque la ley moral no es cosa suya, a obedecer, porque Dios le puede mandar. Como que Dios gobierna todas las cosas con su providencia, a las criaturas al crearlas les ha impreso las inclinaciones a sus propios fines. Todas las cosas, en todas las cosas, les ha impuesto en su naturaleza, el dinamismo a su fin. Y en los seres racionales les ha puesto en su entendimiento y en su voluntad una conciencia de sentirse ordenados a su felicidad y a los fines. O sea, porque Dios lo gobierna todo, nos ha hecho a nosotros íntimamente movidos al bien, que es nuestra perfección. Para mirar de síntesis de la trascendencia de la providencia, de la intimidad con que la providencia divina se nos mete en la melva del espíritu, por decirlo con un lenguaje bastante caudino, nos mete en nuestros huesos la ordenación a nuestro bien. De modo que entonces nuestra razón práctica dictaminará como obligatorio aquello que nos sentiremos necesariamente inclinados como a bien humano. Está siendo suma teológica. ¿Por qué la razón práctica humana dictamina incondicionadamente? Porque el hombre siente la inclinación como a bien humano a todo aquello que es la perfección de la naturaleza humana. Inclinación que la tiene metida dentro de ello, y entonces naturalmente el hombre apetecerá como bueno y debiendo ser obrado todo aquello que es bien humano. Decía Santo Tomás explícita por qué todos los preceptos del decálogo se refieren al bien del hombre, lo analiza uno. Yo solo quería que viesen cómo se mueve la argumentación de Santo Tomás. Entre todas las criaturas, las racionales son las más excelentes, porque participa de algún modo de la divina providencia, ¿eh? Y participa de la razón eterna, por la cual tiene una natural inclinación a los actos y fines debidos. Y tal participación de la ley eterna en la criatura racional la llamamos ley natural. No sé, ley natural. Somos, diríamos, de tal manera gobernados por la divina providencia, imagen y semejanza suya, que Dios, que es el legislador supremo, sin el cual nadie legislaría, no haría ley ninguna, ni fin, ni naturaleza. Pero nosotros, de tal manera nos ha legislado, que nos ha hecho legisladores. Nuestra conciencia y nuestra voluntad, nuestro entendimiento, están para regir nuestra vida. Y es de tal manera como el Papa va en diálogo con las objeciones que acusan de extincesismo, de antihumanismo, a la moral cristiana, van diciendo estas cosas. En otro momento el Papa observa que con esta distinción entre lo ético y lo salvífico se pretende que el hombre, diríamos, no peca contra Dios. Es una teoría ya condenada en el siglo XVIII, el pecado de los ojos, ¿no? De sus maneras, el hombre puede, mientras no haya una ignorancia insalvable por la falta de formación, etc., no existe un pecado filosófico que no sea ofensa de Dios. Y ahora lo quieren también salvar así. Santo Tomás dice que no. Pecado es el acto humano malo. El acto humano es malo porque carece de su debida ordenación y conmensuración. Y toda conmensuración se mide por comparación a una regla, una norma, de la cual si se separa es desmedida, es carente de medida. La regla de la voluntad humana es la regla. Hay una cercana y homogénea con la propia voluntad, que es la misma razón humana. Por visto que Dios nos ha creado así, en la misma razón humana tenemos una norma homogénea con la propia voluntad humana que dicta cómo debemos votar. En donde está promulgada por nosotros la razón, la ley natural. Pero otra es la regla primera, que es la ley eterna, que es la misma razón divina. Por esto San Agustín, al definir el pecado, habla del acto humano, que es como lo material del pecado, y habla de aquello por lo que es malo, lo que es formal en él, que es contrario a la ley eterna. Porque la ley natural es una participación de la ley eterna. Si diríamos la pensase como, si la pensásemos como no siendo participación de la ley eterna, entonces obrar contra lo natural no sería pecado si lo pensásemos. Porque la ley natural no nos promulga en nombre nuestro. Nosotros tenemos, es notable que si lo pensamos bien, si el hombre entiende, siente conocimiento, realmente se da cuenta de su subjetividad individual, su contingencia como individuo humano, de su finitud en cuanto a ser humano, y a la vez es consciente del carácter incondicional de los otros, del concepto moral. No podrá dejar de reconocer que en su conciencia psicológica y subjetivamente definida, inteligente y frágil, tiene la voz de Dios. Hay algo dentro de nosotros que nos viene, quien es superior a nosotros mismos y más íntimo a nosotros que nosotros mismos, que nos llama. Si no fuese así, no habría remordimiento, ni reprensión, ni responsabilidad. Santo Tomás, que ha afirmado como pocos el intrinsecismo de la ley natural, el intrinsecismo, el orden de los preceptos de la ley natural es según el orden de las inclinaciones de la naturaleza humana. Santo Tomás, el Papa de Santo ha subrayado como nadie el intrinsecismo. Ha subrayado más y menos que San Agustín, o San Basilio Magno, o todos los padres griegos, o la Sagrada Escritura, la soberanía divina en nuestra conciencia. El apoyarse, el manifestarse en nosotros, en nuestra intimidad, los sujetos morales, darse la promulgación en nuestra propia conciencia de la ley eterna de Dios. Y el Papa va citando esos textos para afirmar en sí misma, esencialmente. La ley natural es universalmente humana y votada. Así es. Y cita aquí San Agustín, un texto espléndido y documentado. Porque toda criatura racional la conoce, la ley natural, según una cierta irradiación. Pues todo es por un conocimiento de la verdad. Es una irradiación de la ley eterna. Pero, las cosas invisibles, Señor, por las cosas hechas, son cointuidas, son el efecto divino en el que vemos la soberanía de Dios precisado es precisamente una postura que es constitutivamente absurdo. Diga lo que diga acá. Sí, la afirmación de la soberanía de Dios precisado es San Agustín, Santo Tomás, los que respetaron. Por eso, de alguna manera, dice Santo Tomás, la ley es promulgada en nuestra conciencia, la promulgación de la ley natural. He citado ya antes en memoria esto, un texto capital. Todas las cosas han de ser obradas o evitadas según los preceptos de la natural que la razón práctica humana naturalmente aprehende como bienes humanos. Y entonces va explicando, según el orden de las inclinaciones naturales, es el orden de los preceptos de la ley. Noten bien una cosa también, la vigencia de esta doctrina inseparable de la revelación cristiana. Está conmovida en nuestros días por la negación de la naturaleza en todos los órdenes, en lo humano y en lo humano, o bien por la conversión de la eticidad en una eficacia tecnológica. La naturaleza del hombre es la cultura, y si la cultura creativa del hombre pues puede hacer ahora pues un modo de fundación de laboratorio de la cosa, pues ¿por qué no hacerlo? Y esto es lo humano, lo natural del hombre es no obrar según la naturaleza, según sus progresos. Y estamos aquí tratando de ver si ubicamos en serie los seres humanos, las poblaciones. No quiero que se me pase el tiempo sin dejar de decir una cosa. Santo, el Papa se apoya también en Santo Tomás de una forma muy profunda, muy plenamente basada en todo el sistema de la suma teológica, sobre todo de la segunda parte. Al decirnos en nuestros días, en aquellos errores que siempre notábamos, que son los que parecen determinar la selección de los textos y el dinamismo de la exposición de la doctrina católica, apoyándose en lo que Santo Tomás, doctor de la Iglesia, ha dicho, que es la doctrina, es una de las cosas que dicen en estas escisiones. Con disposiciones pontificias, doctrinas, verdad, congregaciones. de la fe, o titulares de la Sacra Penitenciaría Apostólica, o encíclicos sobre la educación, o sobre la vida matrimonial, o sobre la vida del sexo, o sobre la eutanasia, el aborto. La Iglesia enseña deberes morales, lo que es todo el tercero. Y a mí, reconozco que cuando lo he encontrado, me ha dado una gran, admirable, alegre sorpresa. No sorpresa en sentido de extrañeza, lo he encontrado profundamente coherente con el mensaje mismo de nuestro teólogo. Coherentes con piensan bien, coherente con la liturgia, coherente con la plegaria, coherente con toda la escritura. Miren esto. Es falso que la Iglesia, que tiene misión de enseñar a los hombres la ley divina, no tenga que determinar acciones determinadas, concretas, particulares, en la conducta del hombre. Es falso. Porque la ley evangélica, de la cual se dice varias veces, que consiste esencialmente en la infusión del Espíritu Santo en nosotros, que nos lleva desde la caridad de Dios a obedecer a todos los mandamientos de Dios. La ley evangélica, que consiste en el Espíritu Santo, ha penetrado en la humanidad por la encarnación de Cristo y el Verbo de Dios para salvarnos y para comunicarnos la vida divina, ha asumido la naturaleza humana y se ha hecho hombre con nosotros. Y por eso la ley evangélica contiene preceptos concretos humanos, porque tiene que determinar desde la nueva perspectiva de la gracia divinizante que es lo bueno para el hombre. Si hombre ante Dios fuese una cosa que no interesase, que no tuviese legalidad, digamos, no tuviese por qué ser de una determinada manera buena, y si no es de aquella manera, que fuese privado de su perfecta humanidad, entonces, mire, pero es que Dios ha tomado tan en serio el hombre aquel que creó, que después de haber pecado, lo elevado por la gracia, admirablemente restablecido en una forma de salvación. Entonces viene la cita, la argumentación, voy a leerla en sí misma, de la nota 108, le recomiendo mucho que lo vean. Es ciertamente necesario, dice el Papa, está dialogando con los que niegan, encontrar la formulación de las normas morales universales y permanentes adecuada a los diversos contextos culturales, más capaz de expresar incesantemente la actualidad histórica y hacer comprender e interpretar auténticamente la verdad. Esta verdad de la ley moral, igual que la del depósito de la fe, se desarrolla a través de los siglos. Las normas que la expresan siguen siendo esencialmente válidas, deben ser precisadas y determinadas. En el mismo sentido y en la misma sentencia, cita del Concilio Vaticano I, sobre el progreso del dogma y la evolución del lenguaje, según las circunstancias históricas del magisterio. Pero esto que lo dice después de haber establecido lo que voy a decir a los santos. Lo que antes aludía yo. El progreso mismo de las culturas demuestra que en el hombre existe algo que más trasciende. Los mismos progresos culturales demuestran siempre que en la naturaleza humana, que hay con Dios, hay algo que trasciende todo el mundo. Y que es lo que da sentido de lo que sea. Honesto y perfectivo del humano. ¿Qué es lo válidamente, cultural técnicamente, bueno? Lo que conduce a la perfección y felicidad del hombre, comienzo del comentario de la metafísica de Aristóteles. Las trasciende. Esta naturaleza humana es la meta de la cultura. Es la condición para que el hombre no sea prisionero de sus culturas, sino que defienda su dignidad personal viviendo de acuerdo con la verdad profunda de su ser. Poner en tela de juicio los elementos estructurales permanentes del hombre, relacionados también con su misma naturaleza corpórea, no solo entraría en conflicto con la experiencia común, sino que haría incomprensible la referencia, aquí viene una cita muy intencionada, de tipo bíblico. Dice, vamos a ver, si no hay naturaleza humana, y en naturaleza humana no hay que tener en cuenta lo biológico, que dice, no, romántico. ¿Por qué Jesús, al condenar el divorcio, habla de que en principio no fue así? Alude al principio. Precisamente herido del contexto social y cultural del tiempo, había deformado el sentido originario del papel de unas normas morales. Habéis interpretado una dispensa de orden social de Moisés, como si fuese la interpretación de la ley divina. Al principio no fue así. Se unirá al hombre, a la mujer, y serán dos más abacados. En este sentido, afirma además la Iglesia, que en todos los cambios subsisten muchas cosas que no cambian. Tienen las cosas que no cambian en todos los cambios. Tienen su fundamento último en Cristo, que es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él es el principio que os habla, que habiendo asumido la naturaleza humana, la ilumina definitivamente en sus elementos. De amor hacia Dios y el prójimo. Nota. Véase Santo Tomás de Aquino, Suma Teológica, Prima Segunda, cuestión 108, artículo 1. Santo Tomás fundamenta el carácter no meramente formado, sino determinado en el contenido de las normas morales, también en el ámbito de la ley nueva, que ellos lo enseñan el amor. El Evangelio tiene una moral de contenidos. Contenidos. Determinados. Y esto lo fundamenta en que la naturaleza humana ha sido asumida por el Verbo. Y cita 108. Pregunta si la ley nueva debía mandar o prohibir también actos exteriores, o solo mandar la fe. Lo principal en la ley nueva es la gracia del Espíritu Santo. Se manifiesta por la fe que obra por el amor. Pero a esta gracia se siguen que los hombres, esta gracia la consiguen los hombres por el Hijo de Dios hecho hombre, al cual llenó primero la gracia de su humanidad para que después fuese derivada para nosotros. Por lo cual se dice, el Verbo se hizo carne, y se dice que estuvo lleno de gracia y de verdad. Y después se dice, de su plenitud, todos nosotros lo hemos recibido. Por lo cual añade, la gracia y la verdad han sido hechas por Dios. Y por eso conviene que también, por todo lo exterior sensible, la gracia del Verbo encarnado viniendo a nosotros sea llevada. Porque la gracia del Verbo encarnado que viene a nosotros se ha hecho hombre por nosotros, para que nosotros seamos participantes de este Dios, la gracia va a penetrar todas las dimensiones sensibles y culturales. Y de esta interior gracia, por la cual la carne regida por el Espíritu, incluso se produzcan, sean llevadas por ella, las obras. Gracias. así las obras sensibles exteriores de dos maneras pertenecen a la gracia. Una manera en cuanto la llevan a la gracia, son los sacramentos, y otra vez en cuanto, de otra manera en cuanto son llevados por el instinto de la gracia. Y aquí hablan de algunos, que no proporcionan una relación necesaria, con lo cual se consigue la obra, se quebra la orden divina. De modo que esta profunda comprensión de un pasaje que Santo Tomás dice que la ley evangélica, que consiste principalmente en el Espíritu Santo que nos infunde la fe y el amor, tiene que tener también obras exteriores sensibles, no solo sacramentos, sino modos de comportarse el hombre visible, el hombre de su vida corpórea, por la economía misma de la encarnación. Santo Tomás, luego, se utiliza el Papa Bocita y Monta, la ley evangélica. Tiene también determinaciones morales. Y entonces el Papa no es el mismo, porque ya paso con estos temas que serán tratados más en próximas sesiones, la última. El Papa dice dos cosas muy notables. Una dice, a los que quieren apoyar el moderno relativismo moral en la respeto por la Iglesia de la tradición del planteamiento de la conciencia probable, etc., probabilismo en sus distintas versiones, unas laxas y otras permitidas. No es que no se identifique con el marxismo, hubo casuistas probabilistas que fueron marxistas y otros que plantearon con el mismo método de la conciencia probable, como tanto con Gregorio, que son doctores de la Iglesia, que son. Y dice, no, el planteamiento de la legitimidad del uso de las opiniones probables se refería a las opiniones que pensaban sobre cuestiones dudosas en la aplicación y suponían siempre que la ley moral era conocida con certeza, que era inmutable, que la ley conocida con certeza, no se quebrantaba, no era un relativismo. San Alfonso ya no tiene nada de relativista ético. Y es notable que haya salido el Papa con esto, ¿no? Porque es muy valiente salir. Los mismos que son relativistas morales absolutos son muy hostiles al poder. Como el mismo lo habían defendido muchos santos de la Iglesia, como San Juan de Gregorio, están para eso, ¿eh? O sea que hay una especie de priorismo, rigorismo, humanismo, muy duroso, mientras a la vez se establecen unas más instaladas relatividades morales. Hay una hipocresía en este contexto. El Papa tiene la valentía de defender, no se puede invocar la tradición progresista para evacuar el optimismo moral. La Iglesia respetaba lo mismo siempre que en un contexto en que se mantenía la vigencia de que el país moral cierta de dificultades, y después otra cosa muy notable, lo citaré el día próximo, que no se me olvide, no lo tengo anotado, cita tres condenaciones, nada menos que de la Bula Unicaeus contra Kersnero, cita tres proposiciones cartelistas condenadas de la Bula Unicaeus, proposiciones que suenan como un día, aparentemente verdaderos, y que consisten en que se pretende que como el cristiano no tiene otro deber evangélico que el amor, el magisterio eclesiástico no puede determinar sobre la virtud o la virtud de obras determinadas, porque se ama, entonces ya ve que es bueno, y la Iglesia no puede prohibir que hombre de la obra. Que los medianos, en nombre de la primacía de la realidad, emancipaban a los jefes de la autoridad moral, de los jerarcas de la Iglesia. Las condenaciones están citadas en la crítica para reafirmar el deber del magisterio de orientar las conciencias y hablar en nombre de Cristo. qué es lícito, que es obligatorio,